Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, y como veníamos hablando de viajes largos y el programa de hoy puntualmente motorhomes y la gotita, como había hablado Nico, tenemos una entrevista con una persona muy importante en este tema y sobre todo especializada, que es Hugo Graglia, que es fundador de Ciencia Vehículos. Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Podés contarnos un poco de como fundador de Ciencia, cuál es su trabajo y específicamente sobre los motorhome, ¿no? Bueno, en realidad hoy dentro de la fábrica, la función mía es buscar nuevos negocios, nuevos desarrollos y ser el hombre que apaga los fuegos. De colaboradores inmediatos conmigo tengo a mis tres hijos, a Ricardo, que está encargado del área de producción, a Paulo Andrés, que está encargado del área de ventas y el área de alquiler y postventa, y Camila, que está encargada de todo el área de redes y el área de recursos humanos. Entonces, con esa estructura, digamos, lo mío ya es algo más, mucho más tranquilo, mucho más divertido, ¿no? Bien. Hugo, la parte, hablando en concreto de motorhome, porque estuve mirando un poco los productos que tienen y hay un montón de productos, no solamente motorhomes, pero específicamente motorhomes, ¿el diseño es propio? ¿Interviene el cliente? ¿Cómo empiezan con un...? Sí. Los diseños los tenemos bastante estandarizados. Hay algunas pequeñas cosas que se adaptan al gusto del cliente, pero tenemos bastante estandarizado por el hecho de que los diseños son el fruto de nuestra experiencia como usuarios. Es decir, no olvidemos que nosotros nacimos en este mundo como usuarios y después pasamos a ser fabricantes del producto, ¿no? Sí. Entonces, en ese universo llegamos a esta situación. Por eso es que los motorhome los tenemos bastante pulidos, los diseños. Es más, seguimos siendo usuarios y ahora somos los cuatro en la familia de usuarios, porque cada uno sale con su núcleo. Camila sale con sus amigas, yo salgo con mi pareja, Ricky y Paulo salen con sus esposas e hijos. Entonces eso hace que tengamos una diversidad de uso, una diversidad de gustos de cómo usar el vehículo. Y eso nos permite a nosotros volver, cada vez que volvemos de un viaje, volvemos con un retorno y con una devolución al área de diseño sobre nuestros propios productos. Bien. Una pregunta que a mí me pareció muy, muy interesante es, ustedes nacieron como usuarios y después se hicieron fabricantes, ¿no? ¿Cómo sí. fue esa experiencia de usuario? A decir, che, me falta alguien que me vende una casa rodante, o el motorhome no es lo que yo quiero tener uno que sea de esta manera, y eso te motivó a generar un nuevo motorhome. Sí, bueno, a ver, nosotros veníamos de ser usuarios con una tráfica ejecutiva que nos habíamos hecho armar en su momento, y después nos armamos una Fiat Topic donde ya dormíamos los cinco de la familia dentro de la Topic, pero la habíamos armado muy casera, no tenía baño, no tenía nada, era lugar para que durmiéramos los cinco y nada más. Bueno, cuando yo la verdad que vi, los chicos, los dos varones, tenían aproximadamente 14 y 12 años, y la verdad cuando los vi como venían disfrutando de este tipo de turismo, dije, esto es a lo que hay que apostarle, porque yo veía que íbamos a un camping y había que dejarle una carta documento diciéndole qué día nos volvíamos, porque los tipos entraban a andar con sus amigos, con su, se sociabilizaban de otra manera. Claro. La verdad que nos gustaba esto. Entonces, ahí decidí apostarle a un motorhome sobre un minibús Toyota en aquel momento. Y salí a buscar los que estaban fabricando y no encontraba la respuesta que yo quería. ¿De qué año estás hablando, más o menos? Y te estoy hablando año más o menos 2005, debe ser, por ahí. Bastante antes de este boom, ¿no? Porque entiendo que en los últimos 4 años el boom fue bastante importante. Sí, sí, creció en los últimos 4 años. Entonces, bueno, no encontrábamos la respuesta que queríamos. Me busqué un amigo, un carpintero, y le dije, che, ¿me lo podés armar? Me dice, no te lo armo, pero te hago la dirección técnica, poné vos la gente. Este amigo, bueno, una anécdota muy linda, me dijo, te cobro por visita, el día que no me pague la visita no voy más y se acabó. Le digo, bueno, decime cuánto me vas a cobrar para tenerte separado el monto de tu visita. Me dice, un café de 15 minutos con vos, el día que no tengas 15 minutos vos para tomar un café conmigo no voy más. Esa era la cobranza. Era parte de un reclamo, bueno, incluso eso. Sí, sí, realmente un amigazo, ¿no? Un amigazo. Sí. Bueno, armamos nuestro motorhome, salimos de viaje para el sur con otro amigo que se había armado una Ducato, la había hecho armar. Cuando regresamos del sur, me dice mi amigo, no, yo quiero un motorhome igual que el tuyo. Le digo, pero yo no sé armar motorhome. Yo armé este. Bueno, quiero uno igual. Bueno, te puedo armar uno exactamente igual, no parecido. Exactamente igual. Le armé uno igual a él, el dueño de la empresa que nos había vendido los dos colectivos, quería que le vendiera el colectivo, el motorhome mío, y me pagaba con un colectivo y plata. Y bueno, dije yo, más sí, venga. Y cuando menos acordé, estaba acá en este mundito, pero dentro de la empresa era un centro de negocio más, y un centro de negocio que era una mezcla del centro de negocio y el hobby. Claro. Después, bueno, las vueltas de la economía del país, las vueltas de las cosas, nosotros éramos motopartistas, el motopartismo prácticamente desapareció, nos dimos vuelta y dijimos, che, lo único que tenemos es esto, y le apostemos, y ahí fuimos a apostarle, fuimos creciendo muy bien, gracias a Dios, y sin lugar a dudas, con la pandemia, que fue un momento en el cual yo creo que la gente decidió cumplir sus sueños. Sí. Entonces a partir de ahí, bueno, nos pegó un viento a favor impresionante, y bueno, ahora el desafío es mantenerse, tratando de ser líderes en el mercado. Hoy tenemos la parte de producción, tenemos la parte del alquiler de motorhome también, otro centro de negocios, y ese centro de negocios ya tiene una filial en Córdoba y una en Buenos Aires. Somos la única empresa de alquiler y venta de motorhome que te puede atender en dos bocas distintas. Sí. Bueno, vamos siempre tratando de marcar un diferencial para que la gente siga atraída a Cincia, ¿no? Sí, tengo dos preguntas bien puntuales, ¿no? Una es, ¿qué te piden más, casa rodante o motorhome? Y la otra es que nos pases tus correos, tus contactos, así si algún oyente quiere conseguir un motorhome, que sepa dónde encontrarte, ¿no? A ver, vamos por parte. En la que más nos piden, yo por ahí, vos sabés que tengo dudas si es el mercado el que pide o uno que induce las ventas. Sí, porque realmente me ha pasado de clientes que me han venido a comprar una casa rodante y me dije, no, mirá, vos te conviene esto otro, te conviene un camper, no una casa rodante. Tengo una anécdota muy linda con un cliente que le dije que le convenía un camper, una casa rodante, y siguió que quería una casa rodante, y le digo, mira, no te la voy a vender a la casa rodante. Ajá. Porque no es para vos la casa rodante. Al año, yo me había olvidado de él, aparece el tipo, un amigazo hoy, con una casa rodante, y me dice, te vengo a pedir disculpas. ¿Por qué? Le digo, porque te putí un montón, me dice. No, a mí nunca me faltaste el respeto, nunca. No, dice, desde que salí de tu fábrica en adelante te putí. ¿Que quién te creías vos que era para no venderme una casa rodante? Me dice. Me fui y me compré otra casa rodante, hoy un año después vengo a decirte, loco, tenés razón, véndeme un camper. Claro. Por ahí uno induce al cliente en muchas cosas, ¿no? Hoy por hoy, en nuestro mercado, lo que más estamos viendo es el motorhome. Tenemos una línea de motorhome muy premium, muy, muy premium, con doble ensanche, con televisor que se eleva eléctricamente, bueno, algo muy, muy premium, y es lo que más se está vendiendo hoy, el producto más premium. También eso tiene que ver con el hecho de que en la medida en que nosotros hemos ido elevando nuestra propia vara en todos nuestros productos, en los productos más económicos, como puede haber sido la mini sodante o como puede ser la casa sodante común, en esos productos hemos dejado de estar competitivos en precio, porque hay productos que tienen la vara un poquito más baja o que no tienen todas las prestaciones que nosotros creemos debe tener ese producto. Claro. Entonces, de repente, vos comparas una casa rodante Cincia con alguna que se hace en algún lado por ahí, vos vas a decir, che, este está loco, está cobrando el doble la casa rodante de lo que cuesta el otro. Y yo siempre le contesto, mira, ni la Ferrari ni el helicóptero todavía no lo tengo. Claro. O sea, que si te estoy cobrando el doble, evidentemente que te estoy dando más producto, más calidad. Bueno, servicio. Claro, en esa elevación de la vara nuestra, evidentemente que nos hemos ido al motorhome y hoy nos damos cuenta que lo que más se está vendiendo es el motorhome, el premium. Es el tema de lo que más se vende hoy en nuestro sector. Con respecto a la otra parte de la pregunta, pueden buscar Cincia Vehículos, C-I-N-Z-I-A, y el vehículos en plural, Cincia sí. Vehículos. Ahí nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok o en Facebook. Estuve viendo también la página, ¿cierto? Miré la página que es Cincia Automóviles, creo que es. A ver, lo tengo por acá. Cincia Vehículos. Cincia Vehículos también sí. La página. Sí. La página es bastante interactiva porque te muestra el motorhome básico y los distintos opcionales que podés ir agregando. En la medida en que vos vas agregando opcionales, la misma página te va calculando tu precio. Sí, estuve viendo los accesorios, todo está muy bueno, sí. Así que invitamos lo mismo a todo pasa, el... sí. Lo mismo pasa en la parte del alquiler. En el alquiler vos colocas tu fecha en la cual vos querés el vehículo, te da los vehículos disponibles, te da cuánto cuesta ese alquiler por el periodo que vos decidiste alquilar y te da las mismas condiciones directamente en la página, podés hacer la compra. Por supuesto que si querés que te atendamos, que te nos llamas por teléfono y te atendemos, que es la parte sí. Que más nos gusta a nosotros, claro, pero claro. En un criterio de transparencia tratamos de que en la página esté todo expresado. Claro, muy bien. Genial, Hugo. Buenísimo, Hugo. Te damos muchísimas gracias. La verdad que estuvo muy lindo y bueno, nos va a empezar a abrir un mundo nuevo de sobre dónde contratar, dónde conseguir sí, sí. Un motorhome, ¿no? A ver cuándo tiene una sucursal acá en Bariloche, que seguro que tendría buena salida. Sí, acá se encarga más. Sí, en cualquier rato está programado como punto Bariloche, lo que pasa que para el tema del alquiler, honestamente Bariloche sería medio año nada más. En invierno no sí, nos animamos a alquilar allá porque, bueno, la destreza que tienen para conducir ustedes en la nieve no la tenemos los que estamos del río Colorado para arriba, ¿no? Claro. Y por ahí alquilarle un vehículo de esto a quien no tiene destreza en la nieve en invierno, pues provoca un desastre. Sí. Bueno, bien. Cuando vengan en verano acá por Bariloche, pasen por acá por la radio, ¿eh? Bueno, dale. Unos mates. Nos vamos a estar visitando. Bien. Muchas gracias, Hugo. Muchísimas y gracias. Gracias. Buenas noches. Un fuerte abrazo y éxitos. Gracias, hasta luego. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.